Hola, buenos días. Bienvenidos a la radio. Bienvenidos a este sábado que queremos nosotros desde aquí, desde el Centro Social Rey Heredia, desde la plataforma de radio, junto a la Torre de la Calahorra, estamos aquí en la ciudad de Córdoba. No sé, amigo, amiga oyente, si a usted le pasa lo mismo que a mí o que a muchas personas de este país. ¿Usted no está cansada o cansado de escuchar tanta información sobre lo que está ocurriendo en Cataluña? Semanas, meses, hablando todos los días, todo el día, de lo que está pasando en Cataluña y los ciudadanos y ciudadanas de ese lugar. Estamos recibiendo información continua y da la impresión que hay intenciones claras de poder tener una actitud hacia un sector de una población que pertenece a España, que quiere ser española, seguramente una gran parte de ellos posiblemente no quieren marchar de este país, pero sin embargo, quienes han querido hacerlo, pues le estamos dando una cobertura y estamos teniendo unas conclusiones de todo lo que dicen o hacen de una forma amplia, pero a lo mejor no segura. Estamos recibiendo esa información continuamente y pensando que tal vez, a lo mejor, posiblemente, usted, como yo y como muchas personas que estamos dándole vueltas al asunto, nos estamos dando cuenta que eso es una cortina de humo, posiblemente para otros temas que son enormemente graves. Si alguien queremos que no se marche de España, son los jóvenes, los chicos y chicas de este país que tienen que emigrar a otros lugares del mundo para tener un trabajo digno en vez de tenerlo en nuestro país. También puede ser una cortina de humo para darnos cuenta que hay una corrupción enorme y que, sin embargo, en ningún medio de comunicación aparece, porque está el tema de Cataluña, donde el responsable de la UDEF da a conocer en detalle, y no todo porque no puede hacerlo por cuestiones judiciales, de cuál es la situación del partido que gobierna nuestro país y que continuamente está haciendo o cometiendo abusos de confianza que le da al ciudadano al votarle. Ellos tienen que administrar nuestros recursos y, sin embargo, en los últimos años, desde los 90, están metiendo la mano a su bolsillo, al suyo, al tuyo, al de sus hijos, al de sus nietos, y robando hasta más de 1.000 millones de euros. Yo no sé qué es más importante, amigo o amiga oyente, el saber que de nuestro futuro, de nuestro país, está en manos de quienes están esquilmando, robando a manos llenas los dineros de todos los ciudadanos, ciudadanas de este país. No dejemos que la cortina de humo no vea la realidad vital de este país, de lo que está ocurriendo en nuestra ciudadanía, en nuestra gente, en la gente que está al borde de la exclusión social, mientras quienes gobiernan, quienes administran esos recursos, se los llevan calientito. Espero que usted, como yo y como mucha gente, empecemos a ver el bosque, que los árboles no nos impidan verlo. Es una realidad que es nuestra y es la responsabilidad también nuestra de cambiar todas estas cosas. Mientras sigan votando a un partido corrupto, seguirán cometiendo corrupción. Le pido, amigo, amiga oyente, que por favor no cambie la sintonía de nuestro programa porque queremos acompañarle a ustedes hasta la 1 del mediodía. Deseamos contarle muchas cosas buenas, que hay gente que hace muchas cosas en esta ciudad y van en beneficio de todos nosotros, porque de algún modo también nosotros disfrutamos de ese trabajo, esa preocupación, esas asociaciones y colectivos que están trabajando por el bien común. Y hay mucha gente, amigo oyente, amiga oyente, mucha gente. Y por eso vamos a ir contándole todo lo que acontece en esta ciudad de estos últimos días. Así que por favor, no se vaya y acompáñanos en este nuestro programa. Bueno, amigo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Está usted bien? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está este sábado? ¿Cómo se presenta este sábado, amigo, amiga? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Al mediodía queremos estar con todos ustedes. Manténgase en nuestra sintonía, acompáñenos por favor, porque queremos ser sus amigos de la mañana y queremos sentir su presencia ahí al otro lado del receptor, del ordenador, del teléfono, de donde usted nos quiera escuchar y pueda hacerlo. Así que por favor no se vaya, ¿vale? Mire, le vamos a invitar algunas canciones. Esperemos que este tema musical nos alegre un poco la mañana y a ver cómo comienza estas primeras notas musicales del tema de hoy. Como el camino que no tenía final, como la luz eterna de la luna o el sol. Y era el viento, era brisa de mi camino, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Ay, porque no me dijo, se acabó el cariño y no sigo más. Bendito Señor, y ahora tengo que adorarla y llevarla conmigo. Si vieran cómo estoy, otra pena estrena mi alma, otra vez dolido. Ya se le olvidó lo que prometió, pero yo no olvido. Vuelvo a ser aquel valiente soñador que quiere vivir de su sueño alimentando esa ilusión. Espejismo al fin, ¿por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? ¿Por qué no me pudiste decir? ¿Por qué lo tuve yo que entender? Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Que ya no era la luz para mí, que otro camino había que emprender. Aguas que van hacia el mar no regresen jamás, llega mi dolor. ¿Cómo pudiste ignorar ese amor tan real como Dios? Yo que tanto te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Yo que tanto te quería, mujer, tú sabías que te adoraba y por qué. Escuchan Paradigma Radio, perteneciente a Paradigma Media Andalucía. Si quiere contactar con nosotros, llámenos 957 72 29 19. Análisis, la observación de lo que acontece en Córdoba, desde nuestra mirada. Análisis. Bueno, amigo, amiga oyente, el sábado pasado hablábamos con un compañero de Málaga que nos enteramos que estaba haciendo una huelga de hambre. De esas cosas que uno a veces quieren saber y no se entera porque nadie lo cuenta. Y eso fue lo que estuvimos conversando el otro día. ¿Y qué te pareció, Rafa, la conversación con Paco? Es súper interesante, aparte sí, ¿no? de que es lesionadora y tiene, vamos, cualquier persona que no sepa de lo que se trata, si escucha y le presta atención a lo que dice, creo que se tiene que motivar para seguir lo que está haciendo, que es muy importante. Con Rafa Robles esta mañana nos acompaña también Inés Fontivero. Buenos días, Inés, ¿cómo buenos estás? Días, muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo se despierta la mañana? Bien, bien. Mejor la cosa, pero vamos. Bueno, bien. Tenemos un buen día y... ¿Tú no sabías que habían compañeros en huelga de hambre? Me lo comentaste tú. Ah, te lo comentamos nosotros. Y también lo había visto en redes sociales y la verdad que, bueno, que hay que quitarse el sombrero, sobre todo por lo que lo está haciendo, ¿no? Por la renta básica, algo tan que tanto se habla ahora y que nadie, digamos, ha puesto así un, no sé, perdón, un... como referente y ponerlo en valor, ¿no? Tratar de ser en valor. ¿Tú lo has escuchado en algún medio de comunicación que ha habido estas, no, llevándose a cabo esta huelga de hambre? No, la he visto, no. Eso es lo que nos revienta mucho a mucha gente, pues, porque la información que podemos contar de lo que pasa en la ciudadanía, a la gente, pues no se cuenta. Se cuenta pues lo que interesa y se da la información como a ellos les da la gana, con la intención que ellos pretenden, que a veces nos da la impresión que consiguen sus objetivos. Para ello vamos a retomar otra vez la conversación que sosteníamos el sábado pasado con Paco Vega. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Bueno, pues como sabéis y sabrán lógicamente las oyentes y los oyentes, tengo 65 años y perdón, y hoy ya entro en el día 33 en huelga de hambre. ¿33? Madre mía. Sí. Ayer hice el 32, por lo tanto hoy estamos empezando. Digo estamos porque no solamente estoy en esto, está también el compañero Demetrio en Granada. Lo único que, bueno, el compañero es más joven, tiene 52 años y no es, eso se nota, ¿no? Eso se nota. Uh-huh. Bueno, bien, es decir, a ver, lógicamente estoy físicamente cansado porque son ya unos cuantos días, pero... la mente, el corazón y la ilusión es la misma que el primer día, porque cuando una persona hace lo que cree que tiene que hacer, que en definitiva luchar por la justicia social y por algo además que no es una utopía irrealizable, es decir, es que lo que estamos demandando es que se cumpla el derecho a la renta básica que está recogido desde hace 10 años en nuestro Estatuto de Autonomía para Andalucía, que no estamos pidiendo la luna. Nuestro estatuto dice que todos tenemos derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna, es decir, que concatena el concepto renta básica con el concepto vida digna. Pero y fíjate, ahora está... Paco, sí, perdón. Perdón, sí, perdón, sí. Que te interrumpa, porque es muy importante lo que estás diciendo. En los últimos meses, todos los temas informativos, temas políticos, están en la exigencia de cumplir las leyes. Cumplir con el mandato de la Constitución y respetar de una forma seria y muy responsable el efecto o lo que se tiene que al menos tener en cuenta a la hora de obedecer las leyes. Y lo que aparece en el estatuto de aquí, de Andalucía, en unos acuerdos que tú referías el otro día que lo firmaron todos los partidos políticos de entonces, claro, ¿verdad? Y que eso que puede ser una ley no se cumple. ¿Y quién lo está denunciando más que tú y tu compañero Demetrio? Sí, efectivamente, es triste pero es así. Lamentablemente los grandes medios, pues bueno, están comprados, hablando claro, los grandes medios están comprados. Uno están comprados por el PSOE, otros están comprados por el PP y bailan al son que les toca, ¿no? Y como a su vez los grandes partidos constitucionalistas que se llaman están comprados por la banca porque le deben un montón de dinero a la banca, pues entonces resulta que estos temas no le interesan. Y no le interesa porque esto significaría darle a la gente, darnos a la gente una herramienta de liberación. Y nunca la clase política ni la clase dominante le ha interesado que el pueblo estemos libres, porque si nosotros tenemos una renta básica que, como dice el Estatuto, nos garantice unas condiciones de vida dignas. Eso nos permitiría, por ejemplo, empezando por lo más cotidiano, que la gente no tenga que coger y ponerse en la puerta de un comedor social para comer. Hoy, en el año 2017, no estamos hablando de la posguerra, ¿eh?, para comer. Este verano el Defensor del Pueblo tuvo que pedirle a la Junta que determinados colegios se mantuvieran abiertos, no por seguir impartiendo clases, sino porque estuvieran abiertos los comedores y niños y niñas de Andalucía pudieran tener un plato caliente al mediodía. Esto es de vergüenza cuando hay mucho dinero. Es decir, Andalucía afortunadamente no es pobre. Paco. Si no es pobre, no tendría que haber pobre. Paco, buenos días. Hola, buenos días. Soy Rafa Robles, que hablé contigo la semana pasada también. Sí, buenos días, Rafael. Puedo entrever por lo que estás diciendo que ni los sindicatos ni ningún partido político se están haciendo eco de la causa ni lo están apoyando, ¿no? Bueno, sí, hay dos sindicatos que sí se han mostrado claramente a favor. Uno es la CGT, que desde primera hora lo está apoyando, además en su programa siempre han defendido la renta básica, y el otro es el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores. Precisamente el otro día el compañero Óscar estuvo visitándome el jueves, sí. Cada mañana nos ponemos en la puerta, en el caso mío estoy en Málaga, nos ponemos en la puerta de la delegación del gobierno de la Junta para visibilizar nuestra demanda. Entonces, sí, sí, yo te he visto en las redes, que ya vamos. Rafa Juan se encarga de poner la foto y demás, y te voy siguiendo. Vamos, ya te conozco físicamente también, ¿sabes? Bien, estupendo. Pues es que ya la mente la tengo un poquito espesa, no me quiero, aunque todavía me queda sonrisa y creo que eso sí, no debe de perderla, porque creo que el tema es muy complicado. 33 días en huelga de hambre con tu edad, o sea que hay un quebranto serio en la salud y hay unos riesgos asumibles que, vamos, yo no, a mí me gustaría volver a ponderar un poco lo que te dije la semana pasada, además de que es admirable desde todo punto de vista y es un ejemplo. Creo que lo que más mérito tiene es que una persona como tú, jubilado, con su vida medianamente resuelta, adopte esta postura tan solidaria y tan rompedora de decir, señores, tenemos unos derechos que hay mucha gente que los necesita, vamos a tratar de ponerlos en valor. Creo que lo tuyo tiene mucho mérito. Y vamos, no desfallezca. Paco. Pues muchas gracias. Paco, buenos días. Hola. Soy Inés Fontivero. Mira, hola, buenos días, Inés. Sobre buenos todo días. Me solidarizo contigo con esa energía y esa fuerza que tienes, sobre todo por hacer ver a la gente con tu huelga de hambre de eso, de lo necesario que es la renta básica en estos momentos, que tenemos un instrumento legal, ¿no?, que está en el estatuto y que hay que aplicarlo. Yo mi ánimo para que continúe y si podemos en algún momento, no sé, que necesite de nosotros para lo que sea, para que desde aquí, desde esta radio, pues puedas contar con ella para lo que tú quieras, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Muy fuerte, Paco. Muchas gracias. Paco, y los próximos días o en las próximas semanas, ¿hay alguna posibilidad que alguien, una autoridad, te atienda y puedas charlar contigo, intercambiar impresiones o poder tú expresarle cuál es tu reivindicación, ¿no? ¿Hay alguna actitud positiva en ese aspecto o no? Pues la verdad es que no lo sabemos porque, según me dice la enfermera que nos controla cada semana, que por cierto el lunes es el día, la semana pasada ya me dijo, Paco, tú verás, pero los 30 días es un momento importante. A partir de los 30 puedes empezar a tener problemas, sobre todo problemas que te dejen secuelas, ¿no? Porque, vamos a ver, problemas está claro que ya los tenemos, ¿no? Porque al estar muchos días sin comer, el organismo empieza a suministrarse, a alimentarse, perdón, de lo que tiene previamente suministrado, que ya es el tema de las proteínas, los hidratos y tal. Las reservas ya prácticamente están agotadas y entonces, bueno, pues empezamos a tener mucho frío, por ejemplo. Fundamentalmente, al no tener calorías, claro, mucho, mucho frío. Hace un momento estaba hablando con el compañero de Granada y me decía que tenía problemas de calambre. Es decir, los próximos días son, hablando claro, son jodidos. Pero también es verdad que ya llega un momento en que tú tienes claro que la dignidad está por encima de todo. Entonces, es que es eso, es que es una cuestión de dignidad, vamos, ni más ni menos. Yo espero, Paco, no quisiéramos agotarte, no quisiéramos quitarte energía, y te agradecemos mucho que tengan la amabilidad en atendernos. Me gustaría decirte una cosa, Paco. A medida que pasan los días, tu dignidad va subiendo. La de los que supuestamente tenían que ser tus intercomunicadores va bajando. Tu dignidad va subiendo y de una forma notable. La de ellos cada vez son más indignos, sencillamente. Muchas gracias. Como decía Paco, no queremos agotarte y sea esa fuerza gracias, que sí, aún te queda, sí, no queremos usar toda ella, ¿no? Por lo tanto, mucho ánimo, mucha fuerza, estamos contigo. Muchísimas y en lo que gracias. Ratifico que decía Inés, estamos a tu servicio y cuando estimes oportuno, recurre a nosotros. Mientras tanto, la próxima semana estaremos nuevamente conversando contigo, si así tú lo permites y tu salud cuento también lo ellos. Permite, ¿vale? Muchísimas un abrazo. Gracias, que tengáis un buen fin de semana. Un abrazo fuerte, Paco. Mucho ánimo, mucho ánimo, ánimo. Muchas gracias. Ánimo. Mucho gracias. Ánimo, amigo. Mucho ánimo. Mucha fuerza. Gracias. Mucha fuerza. ¿Vale? Gracias. Desde el estudio Alberto Almansa, en el Centro Social Rey Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un programa que le acompaña todos los sábados desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Paradigma Radio. ¿Podría relatarnos quiénes son los principales receptores de pagos que salen de la caja B del señor Bárcenas? ¿Se encuentra en esa relación el señor Trillo? Sí. ¿El señor Álvarez Cascos? Inicialmente sí. ¿El señor Mariano Rajoy? Inicialmente sí. ¿El conjunto de los secretarios generales del Partido Popular? Inicialmente sí. Empleando una palabra del mundo de la biología, parasitar las administraciones, el concepto de corrupción en estado puro. Sí que yo no sé, yo escucho esto y a mí se me vuelven los pelos de punta, no sé qué deciros, yo no sé cuál es la sensación de la ciudadanía de este país cuando... ...de ahora, desde los años 90, y hay algunos temas que han prescrito, por lo tanto no pueden ir al tema judicial... Pues nos explica, nos dice con exactitud, tranquilidad y desde el punto de vista de la investigación, exclusivamente sin emitir ningún tipo de juicio, la ciudadanía, yo no sé si él explica bien, si lo entiende la gente, pero estamos tan tranquilos, como si no pasara nada, amigo, y va a jugar hoy la selección española en Málaga. Ahí estamos, y con camiseta nueva. Pero si, a ver, si no es para reír, es para ayudar, hombre. No, hombre, yo a nivel privado, cuando hablamos tú y yo, siempre sabemos en el punto que estamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que lo único responsable de todo lo que está pasando somos los ciudadanos. Sí. No hay más. O sea, es que se están riendo en nuestra cara. Se están riendo en nuestra cara. Nos mienten cada día. Nos administran mal. Nos están arruinando. Porque nunca hablamos de que aquí cada día en este país se está generando una deuda de 220 millones de euros. O sea, es que eso es un suma para tus nietos, para tus bisnietos, que vayan ahí pensando lo que se les está viniendo encima. Esta buena administración de la que presumen con tanta abundancia, con tanta gallardía, con tanta cara, que administran muy bien, es una ruina para el país. Pero no somos conscientes, porque están todos, los que tendrían que informarnos, y ellos que tienen que mirar, porque yo no entiendo que un político que se presenta a unas elecciones con un programa, de lo único que se encargue es de transgredirlo y de anularlo, de no llevarlo a la práctica. Si yo te voto, porque tú vas, vamos a hacer un viaje a la Luna o a Marte, y si no vamos, me estás mintiendo. ¿Qué hago la próxima vez? ¿Qué tengo que hacer la próxima vez? Seguirle votando. Pues ya está, es tan sencillo como eso. Es lo que está pasando. Pero que la culpa la tenemos nosotros, la tenemos los ciudadanos, porque se ríen constantemente de nosotros. Y las encuestas siguen diciendo, Inés, que el Partido Popular seguiría ganando las elecciones. Esa es la cuestión. un partido tan corrupto como llevamos viendo durante muchísimos años, ¿no? Que además no cesa, no para, ¿no? Cada día surgen nuevas caras de corrupción. Y incluso el presidente, ¿no? de este gobierno, el M. Rajoy, ¿no? Pues también está ahí que sí, que sí, no. Es decir, esto en otro país no estaría ocurriendo. Porque desde luego ya estarían fuera de este gobierno. Es que su nivel de dignidad es cero. Es cero. Porque es que esos ministros que están reprobados, ¿para qué sirve la reprobación? ¿El legislativo para qué está? ¿Para qué está el legislativo? Porque ahora, esa es la segunda lectura, porque ellos se van a mantener, luego tienen su bastón, que es ciudadano, perfecto, pero ¿qué hace el supuesto partido de izquierda? ¿Qué hace ese supuesto partido de izquierda que no dice, vamos a degüello con esta gente? Además, si están exigiendo en estos últimos meses el cumplimiento de las leyes, de esas leyes que se aprueban en un parlamento, y en un parlamento, la mayoría del parlamento reprueba a estos ministros, reprueba al fiscal general del Estado, y siguen sus funciones, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? Nadie nos lo indica tampoco, ¿eh? Nadie nos dice, oye, tenemos que hacer esto. Todo el mundo está nadando y volando la ropa. Claro. La cuestión es que yo pienso también que la ciudadanía está dormida o adormecida pues por todo lo que les llega pues desde las televisiones pagadas privadas, que sabemos quién las paga, y están adormecidos. También yo muchas veces pienso con la realidad que hay de paro, pobreza, exclusión social, bajos salarios, bajas pensiones. Esto era para que estuviéramos en la calle todos los días. Es que esto es increíble, que estemos soportando esta situación. Me hago ese mismo planteamiento, Inés. El mismo y que la gente no reaccione y no piensen que le están quitando, primero, sus derechos como ciudadanos en cuanto a trabajo, vivienda, educación, sanidad, con todos los recortes que está viendo, ¿no? Y la gente no reacciona. Cuando digo la gente, me meto yo también, ¿no? Sí, sí, sí. No. O sea, que no reaccionamos colectivamente para que esto, y sobre todo los partidos de izquierda, el PSOE, ¿qué está haciendo, no? ¿Qué está haciendo apoyando a un partido corrupto y a un partido que digamos, está demostrando nuevamente que el PSOE no es un partido de izquierda? No, sí, es que no lo ha sido nunca. Nunca, exactamente, ¿no? Es que no lo ha sido nunca. Pero vamos, sí, ahí está la ignorancia política de la gente. Sí. Oye, tenemos una llamada telefónica. ¿Sabe que, amigo oyente, hemos dado el teléfono cuando estábamos comentando esto? Y, naturalmente, si usted quiere participar con nosotros y quiere compartir su opinión, aunque no sea la misma, aunque usted pueda opinar de otro modo, al menos intercambiar impresiones, que eso es muy importante en una radio libre como la que tenemos, una radio comunitaria, una radio que es de todos y todas. Por lo tanto, usted puede hacer uso del teléfono y compartir con nosotros su opinión o la opinión que usted estime oportuna. A ver, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días, soy María José. ¿Qué pasa, María José? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy bien. Os llamaba porque cuando estás hablando, Paco, se hablaba de que, claro, se cumplan los artículos de la Constitución, el 155, pero que no se cumplan todos ellos que nos prometen y nos aseguran que tengamos una renta básica, que tengamos una vivienda. Esta semana pasada he estado escuchando en varias tertulias, en la cadena SER y en Radio Nacional, que es que esos artículos que yo estoy diciendo de bienestar, pues que se pusieron en plan florero. Pero claro, yo, y coincidiendo con lo que dice Inés, creo que, claro, son artículos floreros porque la ciudadanía no tomamos iniciativa y hacemos que esos artículos se tengan que cumplir. Claro, como ellos no nos van a ayudar, los que están en la cúpula, pues ahí estamos. Ellos son los únicos que mueven aquellos artículos que les interesa a ellos. Y María José, ¿qué sugieres tú a la población? Sugiero a la población que nos movilicemos, que esos son los importantes y esos son los artículos. Es que ahora mismo no me sé de memoria cuáles son los artículos, el 35, el 23, que nos garantizan la renta básica, que es de lo que hablaba Paco, y que nos hagamos valer en la ciudadanía, coincidiendo con lo que dice Inés, que somos nosotros los que tenemos que hacer la ciudadanía, que estos artículos que los tertulianos y la élite dicen que son artículos floreros, se conviertan en artículos que se tengan que respetar antes que ningún otro, y no modificar el 135 como lo modificaron cuando quisieron, las OIL y Zapatero. Cuando quisieron, claro. Hola, María José. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. Pero a mí hay una cosa, cuando hablamos de movimiento ciudadano, yo tomo nota de... Y una cosa que me parece que nosotros no valoramos, porque no es lo mismo hacer una concentración o una manifestación que, por ejemplo, hacer una cacerolada, que la puedas hacer desde la ventana de tu casa. Y si ese tipo de cosas, echando la imaginación, se pueden hacer muchas cosas de bajo costo y sin ningún desplazamiento, tal, pero que todo el mundo en un momento determinado manifieste su inconformidad. Hoy si hacemos una cacerolada igual pensarán que son independentistas. Bueno, pero eso se ha usado muchas veces. Sí, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que si tú te enteras de que M. Rajoy y que el señor que está a cargo de la investigación dice que indiciariamente el presidente de este gobierno es un estafador, eso tiene que tener una respuesta ciudadana inmediata. Pues claro. Y entonces sería muy bonito de que hubiera, como las madres de la Plaza de Mayo. Las madres de la Plaza de Mayo estuvieron ahí todo el tiempo y al final consiguieron lo que querían. Desgraciadamente la mayoría de ellas sabían que sus hijos habían desaparecido, su marido. Pero por lo menos los pusieron un umbrete. Es que nosotros ni siquiera lo cuestionamos, no lo cuestionamos. Hablamos en el bar o como mucho en el autobús, y me apura un poquito, pero ya está. Luego enseguida volvemos a Ronaldo o a Messi. María José, pues muchas gracias por tu opinión. Una cosa, lo único que resumo, que la responsabilidad de que los tertulianos y en toda la radio se hable de que estos artículos que se exigen o que garantizan unos medios sociales, pues la responsabilidad la tenemos todos los ciudadanos. Así que, compañeros, vamos a movilizarnos. Eso, María José. Bueno, muchas saludos. Gracias. Saludos. Adiós, María José. Bueno, eso es, está bien la opinión, está interesante. Interesante, la verdad. Podríamos entender que los ciudadanos, no sé si se entiende o no, pero los ciudadanos somos los que ponemos a nuestros administradores, los que los escogemos, los que los elegimos. Entonces, si nos quejamos que lo están haciendo muy mal, o si nos demuestran, según las leyes incluso internacionales, porque la Policía Internacional, la Interpol, ha definido cómo son los grupos criminales que se organizan para estafar o sacar dinero de los países, ¿no? Blanquear dinero. Y dentro de esas organizaciones está clasificada el Partido Popular, que no es una cuestión de una opinión de cualquier individuo que quiera decir barbaridades del Partido Popular. No, no. Es que en la justicia está planteado de ese modo, de esa manera. Y como un partido político que está comparado con organizaciones internacionales de carácter criminal, puede estar gobernando un país. Sí, porque eso el país, solo pasa aquí en España. Porque el país es un servilón, es un país que está, lo único que tiene es cobardía y no es capaz de manifestarse, o mentira o ignorancia. A mí se me ha ocurrido, vamos, yo como sabes que estoy un poco loco, pues, bueno, un poco o mucho, no sé. Pero el otro día me indigné mucho escuchando esta noticia. Entonces, claro, asomo a mi ventana y veo la bandera de España del vecino, ¿no? Y claro, esto tiene poca solución, pero ¿por qué no sacamos una bandera que la puedan usar todos los españoles? De derecha, de izquierda, de medias para arriba, medio pensionista, todos los españoles. Y que lleve el logotipo anticorrupción o una cosa de esa. Mm. Y la ponemos en las ventanas. A ver cuántas ventanas ponen en la bandera anticorrupción. Sí. Sería una cosa magnífica, un test estupendo para decir, señores, mira cómo está esto. Que es que están ya cansados de que los roben, de que se están dando cuenta de que soy unos mentirosos, unos tramposos y unos ladrones. Sí, decía alguien, decía el otro día, que a lo mejor un ignorante te puede engañar. Pero si tú te dejas engañar, eres un imbécil. Entonces eso está ocurriendo, me parece a mí, en este país. Nos engañan como quieren. Nos engañan, sí. Sabemos nos que dejamos, nos engañan y nos dejamos engañar, ¿verdad? Nos dejamos engañar. También es verdad que en este país el Poder Judicial sabemos cómo está en estos momentos, ¿no? Porque en cualquier otro país la justicia haría algo para que este gobierno no estuviera gobernando. Pero es que la separación de poderes no existe. No existe, evidentemente. Porque y al no fíjate, existir, fíjate, el legislativo también está sometido. También, todo, sí, sí, sí. El legislativo está sometido, claro. Y, si los que dictan las leyes, los que están, no tienen capacidad de respuesta sabiendo cuál es la realidad, ¿a quién votamos? ¿Qué es lo que es esto? Claro, pues si el acuerdo que ha habido en el Parlamento de poder, bueno, determinar que responsables del gobierno no pueden seguir siendo responsables y sin embargo continúan, ¿qué tendría que hacer el Parlamento entonces? Y aprueban una reforma y ellos las marean, las duermen, las frenan y no salen adelante. Es una forma de gobernar. No es que sea con descaro, es que se limpian en la cortina. Pero en todo caso, no sé si los oyentes van a quedar muy mal, porque con todo lo que estamos diciendo como que nos resulta incomodísimo, pero tendríamos que buscar una solución. ¿Cómo podemos hacer ver que la gente pueda contrastar, investigar, averiguar, leer, para que podamos tener una opinión más formada? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo pienso que lo primero es información, tener información y una información crítica, veraz, no sesgada, no tomada por ningún interés, una información objetiva. Y a partir de ahí, cuando tú tienes una información de la realidad de lo que está pasando, puedes actuar. Yo pienso que, hombre, hay que hacer alguna actuación colectiva de la ciudadanía, desde luego, pero que también hay actuaciones individuales. Por ejemplo, en este momento pues estamos debatiendo y reflexionando sobre este tema. Y yo pienso que eso ya es importante, ¿no? Que nos hagamos reflexionar y debatir sobre lo que está pasando en este país. Y también pueden ser acciones individuales. Cada uno desde donde esté puede también influir. Lo que está claro es que aquí no va a cambiar nada mientras que la ciudadanía no salga a la calle y no tome una acción conjunta y colectiva. Nos tenemos que pronunciar. Que pronunciar, porque es que Lo más inmediato que tenemos, lo del 15M, claro. Que en ese salieron cosas muy válidas, muy positivas, y además que en principio ellos del movimiento lo despreciaban y lo trataban, los medios tratando de desprestigiarlo y de ponerlo en evidencia y tal, y sin embargo tuvo su respuesta. Y la gente se sentía muy cómoda manifestándose ahí y opinando ahí. Son cosas de ese tipo. Yo, al final, lo que pasa es que yo creo que es tanto el miedo o es lo que nos meten de temor de que me quede como estoy. Si puedo tirar, si este mes no, ahora que llega el frío, no puedo, me echo dos mantas, aunque no pueda poner el brasero. Y está. Y nos vamos resignando y ellos saben de qué está. Porque habría que hablar tanto de esas diferencias que hay. Cuando, si es que muchas veces te tienes que plantear, ¿y para qué quiero yo estar enterado de nada? O sea, a mí esto lo que hace es envenenarme la sangre. Sí, pero el otro día había una huelga que duró un mes en Galicia. Mujeres que trabajan en la confección y le han aumentado más de 100 euros cada mes y estaban contentísimas de poder obtener 100 euros cada mes. Una decía, al menos para llegar a final de mes. Si sigamos el ejemplo de las señoras de Galicia y pudiéramos reivindicar en tantos sectores de la población donde por el hecho de trabajar trabajas para morirte de hambre, también teníamos que buscar la forma de apoyar a estos compañeros y compañeras que están siendo explotados en sus trabajos y que sin embargo tienen que hacerlo porque no hay otra forma de tener un mínimo de dinero para al menos salir un poquito adelante, ¿no? Sí, mira, yo qué sé, estas preguntas que haces tienen miles de respuestas, pero a mí yo ahora mismo estaba pensando, cuando tú estabas hablando, estaba pensando en Portugal. Portugal me parece que ha llegado a subir un 20% el salario mínimo. Sí, sí. Que están creando empleo con una política distinta. Tan difícil es que el ciudadano medio, el español, pueda cambiar su intención de voto y diga, si llevamos 80 años con esta historia y estamos que nos comemos los mocos, porque a lo mejor es que hay 6 millones o 7 millones de personas que viven absolutamente despreocupados de todo, y entonces esa gente quiere mantener, son conservadores y quieren mantener su estatus. Pero a mí lo que me da pena es que los trabajadores, los que están, y la gente que está viviendo esa miseria y que están marginados y que no tienen recursos, o no voten o voten a la derecha. Claro. Eso es lo que más me da pena. Es que yo creo que la solución está ahí, porque no se trata de hablar del tema económico, es que es toda la política lo que ha costado tantos años, tanto esfuerzo de tener una sociedad medianamente digna en sanidad, en educación, en prestaciones, en pensiones. En 8 o 12 años se lo cargan y nos llevan a toda la miseria. Inés. Sí, yo cuando has comentado lo de las compañeras de Galicia, pues la verdad que lo que pienso es que cuando uno va a la huelga, que el derecho de huelga, vamos, muy útil y además menos mal que existe aún, es porque la negociación colectiva no funciona. Es decir, que también los sindicatos con las empresas, ahí también sería otro tema de debate, ¿no? Que aquí en Córdoba también está pasando en algunos sindicatos. Y sobre todo también la cuestión de la feminización de la pobreza, ¿no? Los salarios bajos, o sea, por el mismo trabajo una mujer cobra a lo mejor el 20% menos que un hombre. Eso también está pasando en este país, en esta ciudad, en nuestra Andalucía, quizás más que en otros lugares, ¿no? Y ahí también hay que poner soluciones, ¿no? Y sobre todo en las empresas, pero claro. Hay mucho trabajo que hacer. Hay ganas y no tenemos que desanimar. Esperemos que sí. Rafa Robles, gracias por venir esta mañana al programa. Con tu esfuerzo de hoy, pues te agradezco muchísimo. Como siempre, un placer compartir los sábados contigo. Inés, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a ti, siempre. Esperamos también que el próximo sábado puedas acompañarnos. Bueno, el sábado que viene no podré, pero bueno, porque estamos en las jornadas de participación de Centro Cívico. Sí. Pero el siguiente estoy aquí, seguro. Bueno, pues. ¿Vale? A ver, si volvemos a conversar un ratito e intercambiar impresiones. Y los oyentes, como lo hizo María José, si usted quiere llamarnos, pues ya sabe, tenemos un teléfono, el 957-722-9-19, por si quiere llamarnos y usted también poder dar su opinión. No quiere decir que coincida con nosotros, con lo que estamos diciendo aquí. Simplemente usted nos puede llamar y así intercambiamos impresiones. Así. 72-29-19, eso sí. 957-72-29-19. Amigo oyente, pues acompáñenos, estamos hasta la una del mediodía. Tenemos más canciones para que podamos deleitar la mañana con música.